noches, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 126. Aquí Alex Nation dando la bienvenida. Y conmigo no puede faltar, directamente desde la capital donde el agua fluye como ríos de agua viva, aquí está Mash 188. ¿Qué es lo que, muchachos? Mira, me dice que tú, que, o sea, que el agua fluye por Carolina, es una cosa brutal. Ojalá, man. Bueno, sigue el racionamiento bien extremo para allá, ¿verdad? Sí, sigue el racionamiento de 2 días sin agua, uno con agua. Están pensando ya ponerlo 3 días sin agua, uno con agua. Porque no se ve lluvia en los próximos semanas. Ay, mi madre. Mash, ¿estás seriamente considerando mudarte para la montaña? Sí, mano. Digo, ¿para la montaña o para el área oeste? Porque creo que para Mayagüez llueve todos los días. Sí, pero ¿qué? Esto está... No, está crítico. Mira, gente, mira si las cosas están tan y tan malas. Que en estos días sí hubo lluvia. Pero la lluvia pasó por Puerto Rico como si nada. O sea, pasaron las nubes. Adiós, bye. Y vinieron a explotar en el oeste. Allá fue que se desató unos aguaceros con vientos, relámpagos, truenos. Y para el resto de la isla, coquí. Por acá llovió así como 15 minutos. Y para afuera. Eso... y desapareció. Así como empezó, así desapareció. Ah, no, pero esa, si fue una lluvia de 15 minutos, eso no era ni para un baño de los demás. No, mano. No, no, tiene que... No, gente, tiene que llover por días y sostenido para que los embalses se pongan a un nivel... regular, porque no es como que se fuleten, pero que por lo menos un nivel regular y detener el racionamiento, pero la cosa está necesitamos una onda tropical o una tormenta tropical que sea estacionaria ahí. Para ya que... lo sé, sí. O que mucha gente juegue Rock Band, a ver si entonces llueve. Y que vaya mucha gente a los karaoke, de estos que cantan bien malo, para que la cosa se ponga, ya tú sabes. Y o si no, Just Dance, la danza de la lluvia. Así que eso funciona, ¿por qué? Porque siempre lo hacían hasta que lloviera, así que no está malo. Bueno, gente, y se estarán preguntando, pues aquí está faltando nuestra tercera voz de nuestro podcast, Juan Carlos, ¿verdad? Gatones, él está fuera, está de unas vacaciones forzosas y lamentablemente pues no va a poder estar con nosotros hoy, así que queda debidamente excusado. Así que vamos a pasar entonces para nuestra agenda, así que vamos a ver qué se conmemora esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 30 de junio de 1953, se comienza a manufacturar el Chevrolet Corvette. 1 de julio de 1999, Nintendo publica Pokémon Snap en los Estados Unidos. 2 de julio de 2003, estrena en cines Terminator 3 Rise of the Machines. 3 de julio de 2002, Billy Mitchell se convierte en la primera persona en alcanzar el puntaje máximo posible en Pac-Man con 3.333.360 puntos. 4 de julio de 1996, la humanidad gana la batalla en contra de la invasión extraterrestre. Esto según la película Independence Day. 5 de julio de 1996, nace en Escocia el primer mamífero clonado, la oveja Dolly. 6 de julio de 1988, estrena Short Circuit 2. Bueno, ahora sí, estamos aquí de vuelta y vamos entonces con nuestra agenda. Pero antes de pasar a qué es la que hay, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, Mash, ahora sí, ¿qué es la que hay? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has estado haciendo? ¿Mucho trabajo? ¿Has podido jugar en algo? Cuéntanos. Pues sí, mira, hay mucho trabajo, pero he sacado en estos días tiempito para jugar. Hace tiempo que no jugaba. Me dediqué a jugar Rise. Lo hice para el Summer Backlog Challenge. Yo nunca me apunto, pero quería terminar aunque sea un jueguito. Y bueno, tremendo juego, de verdad, me gustó mucho. Es un juego que para... O sea, ese juego salió cuando salió el Xbox 3, Xbox 1. Xbox One, perdón. Y de verdad que gráficas brutales. O sea, es como un showcase de lo que podía hacer el Xbox One para ese tiempo. Y me gustaría ver otro, o sea, con la misma temática. Lo único pues que no sea tan lineal como este, pero o sea, ahí la temática estuvo chévere. Que tremendo juego por ahí para jugar. Nice. También estaba jugando Batman Arkham Knight. What? Ya que yo no pensaba ni comprármelo. Oye, ¿verdad? ya, pero llegó por ahí. llegó, con la vale señal sí. Llegó, sí, claro. Sí. Sí, empecé a jugarlo hoy, fue que empecé a jugarlo. Anda. Y está chévere, está bueno, ya voy por, creo que por 11% de historia, algo así. Me pasaste por, yo lo que tengo es un, bueno, tú no estás haciendo side missions, ¿verdad? Sí, también. Ah, bueno, pues ahí está. Yo voy por 6%, pero no estoy haciendo side missions. No, en cuestión de historia, como tal, historia, tengo 11%. Ah, pues está, va un poquito más adelantado que yo. Sí, más lo... ya hice uno de Riddler, ya hice otro de Pyro, o sea, hice varias cosas. Ok, sí, porque ese juego pinta que tiene muchos side missions. Sí, apareció Azrael por ahí también. Estoy diciendo esto porque en verdad esto pasa como las primeras 3 horas del juego, ¿sabes? Ok. O sea, que aparece mucho gente por ahí ya. Sale Poison Ivy empezando el juego. Sí, pues es parte de la historia ahí, media... Sí. Media Gamber. Sí. Además de eso, pues, no estaba jugando más nada, pero sí vi Jurassic World. ¡Oh! Ya, yeah, muy buena película. ¿Te gustó? Sí, o sea, no es que sea muy buena película, o sea, lo dije por... Se deja ver. Se deja ver, la película está llena de acción, están matando, iba a decir zombies. Están matando dinosaurios desde que empieza la película hasta que se acaba. Bendito. Ya, yeah, es como que la extinción de los dinosaurios por los humanos. Muy pero fuerte. Está chévere, pero sabes, nada se compara con la película original. Súper, aunque, súper. Aunque tiene sus cositas de la película original que enseñan y tú diablo, ¿verdad? Pero sí, está... Está buena, se deja ver. So, la pueden ir a ver al cine, está llena de acción, visuales muy buenos, el sonido chévere. So, yeah. Nice. Y además de eso, nada más. Ah, pues muy bien. Súper. Pues hermano, yo de mi parte, pues nada, estuve jugando Batman Arkham Knight. Yo empecé a jugarlo el viernes. Yo fui y lo compré el martes y hice los hotis y todo eso, pero no lo jugué. Lo dejé para el martes, ya que estuve cubriendo a Vidi, ¿verdad? A Vidi en el viernes, que él es el que hace los TGI streams de Strife, pero el viernes él no podía, y pues yo lo cubrí, y ahí aproveché, pues vamos a arrancar con Batman. Y hice las primeras misiones, y ya tú sabes, o sea, estos jueguitos con esta mecánica de estos Batman, ¿verdad? De la serie de los Arkham, pues brutal, o sea, el combate, pues se siente igual que los demás, bien fluido. Obviamente, tiene movimientos extra que en las otras versiones no tenía, pero se siente chévere, el combate siempre se siente chévere. Tengo que confesar que al principio pues pasé como con un poquito de trabajo tratando de manipular bien el Batmobile. Es como medio tanque, tú sabes, y es medio... Pero ya como que una ahí vez... Ahí me saca el acelerador es el R2, pero sí, el que... freno es el cuadrado. Y yo, sí. Ese es el freno y reversa. O sea, sí, entonces, si tú pones que el acelerador sea la X, pues está bien, ese puede ser el freno. Pero si el acelerador es el R2, era un L2 como el freno, ¿sabes? Seguro. ¿Sabes? Pero sí me gusta cuando se convierte en tanque, está chévere. La modalidad de tanque está bufia. Yo sé que hubo una misión que yo no entendía, que yo tenía que pasar con el carro en forma de tanque, y yo quería meter el carro a las malas. Y me caía por los bordes. Y yo, espérate, no. ¿Verdad? Con el tanque. Sí. Y entonces la pasé. O sea, el que vio el stream me vio pasar las de Caín tratando de manipular el carro, mano. Pero lo poquito que he jugado me ha gustado. O sea, visualmente el juego se ve espectacular. O sea, los visuales del juego están bestiales. Y como siempre decimos, estos juegos de Batman son fan service. O sea, usted aquí se topa con muchos personajes del universo de Batman. Usted Batman haciendo las cosas que a usted le gusta. Con la tecnología hasta más no poder, los Batsuits brutales. En fin, o sea, el juego está chévere. Yo espero seguir dándole esta semana, pero lo voy a llevar poco a poco. No es como que estoy en rush de terminarlo ya. Yo quiero que la experiencia me dure bastante. Así que, pero está chévere. Hasta ahora el juego se está dejando jugar y está bien bueno. Y bueno, nada más, pues lo que no, siempre. No, cuenta lo que pasó en el show, en el Rock Band Party. Ah, bueno, para eso iba. En cuanto a, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo ahora bien. Este sábado. Nosotros acá con el grupo extra de Puerto Rico nos reunimos en Bayamón y estuvimos haciendo un Rock Band Just Dance Party. Y nos reunimos en casa de uno de los miembros del equipo. Y mano, de verdad que la pasamos súper, súper bien. O sea, estuvimos jugando Rock Band, Just Dance, todo el mundo tuvo que bailar, todo el mundo tuvo que cantar. estuvimos tratando de hacer stream, tuvimos unos problemas técnicos al principio, pues para poder hacer el stream, pero afortunadamente pues consiguió una capture card, ¿verdad? Que nos la consiguió Code Taino. Y entonces pues pudimos pegar, pero entonces seguíamos teniendo issues con el sonido hasta que por fin se arregló, ya lo último se pudo arreglar. Y estuvimos, mano, hasta casi las 12 de la noche jugando Rock Band y Just Dance. Eso fue una cosa monumental. El highlight de la actividad fue cuando los muchachos de PSNPR Remaster, que es la Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis, y Drexnor, ellos se lanzó un reto por el chat de Twitch, en el que si ellos bailaban la canción de Careless Whisper en pareja, pues le iban a donar 20 pesos a Michael. Y pues el reto se aceptó. Ellos bailaron Careless Whispers en vivo para todo el mundo a través de Twitch en pareja y se llevaron ahí unos 25 pesitos en donaciones. También hubo otro muchacho que le abrimos su cuenta allí, que estaba en la actividad. Él no tenía cuenta de Extra Life. Nosotros le abrimos la cuenta allí y el tipo logró recaudar 50 pesos por un reto que lanzaron allí que bailara. Y todo el mundo pues sacó, yo te doy 50 pesos y abrió su cuenta con 50 pesitos. So que fue bastante productiva la velada. La pasamos súper bien, relajamos un montón. Y obviamente pues todo esto lo hicimos, ¿verdad?, por los niños de la fundación. También estuvo con nosotros Joshua de Water, estuvo allí con nosotros con la mamá, que muy amablemente nos obsequió con una comida, un almuerzo. No tenía que hacerlo, pero insistió en hacerlo y nos llevó un almuerzo. De verdad que estuvo brutal, ¿sabes? El grupo estuvo bien chévere, la pasamos súper bien. Así que si van a nuestro canal en Twitch de Extra Life PR, hay unos cuantos archives, porque como la transmisión subía y bajaba, pues hay unos cuantos archives divididos, pero busquen entre los últimos para que vean ese momento de Michael bailando con Drexnor. Y pues yo también una me hicieron bailar dos canciones en Just Dance, a la madre. Y nada, cantando en Rock Band también. De verdad que estuvo chévere. La pasamos súper bien. Estuvo muy bueno. Así que gracias a todos los que estuvieron en el stream, todos los que estuvieron en el chat. De verdad que gracias por el apoyo. Y vamos a ver si esto se repite. So, estamos en agenda. So, yeah. Y básicamente eso fue mi fin de semana, mano. No estuve haciendo nada más. Está de show. Ya, bro. Así que, nada, gente, pues de esta manera vamos entonces a pasar a en Movies Box Office para esta semana a cargo de Mesh. Yeah. Así que vamos a empezar con el Movie Box Office y tenemos en la quinta posición, que la semana pasada estaba en la tercera, Spy. Recaudó 7.8 millones para un total de 88.4 millones. Lleva 4 semanas en la cartelera, eso ya mismo, o sea, se va palca. Exacto. ¡Y fuera! Yeah. En la cuarta posición y comenzando esta semana, Max. Recaudó 12.2 millones. Tercera posición y empezando esta semana, Ted 2, recaudando 33 millones. La segunda posición y la semana pasada también estaba en la segunda posición, Inside Out. Recaudó esta semana 52.1 millones para un total de 184.9 millones. Lleva 2 semanas en cartelera. Y Jurassic World sigue en la primera posición. Y la semana pasada también lleva la posición. Y la semana pasada también lleva la posición. Lleva 3 semanas en la primera posición. Recaudó esta semana 54.2 millones para un recaudo total de 500.1 millones. Recuerden que esto es solamente en Estados Unidos, o sea que a nivel mundial debe estar ya en los billones. ¡Ay, mi madre! Yeah. ¡Wow! ¡Exitazo de taquilla esa película de Jurassic World! ¡Wow! Sí, mano. ¡Diantre! También la próxima semana se estrena Terminator Genesis. ¡Uy! Magic Mike XXL. ¡Oh! ¡Vamos para allá! ¡Ale! ¡De cabeza! Y también se estrena Cartel Land. Eso me suena como que eso mismo, una película de carteles. ¿Sabes lo que te quiero decir de estos carteles de la droga y esas cosas? Sí, sí. Me imagino. Pero aquí me imagino que la ganadora será Magic Mike. Loco, yo tuve que ver Magic Mike 1. Yo creo que yo vi parte de Magic Mike 1. Yo tuve que verla porque pues cuando uno está casado y la doña uno dice, vete a alquilarme esa película que la quiero ver, pues uno alcahueta al fin, uno baila alquila porque pues qué remedio. Y pues me sentí a ver a los chicos sexy bailando, tú sabes. Y sí, mano, y ahora viene la segunda parte. Increíble. Oh, yeah. Pues ya, con eso terminamos el Movie Box Office. Ah, pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y de esta manera entonces vamos a pasar a las noticias más relevantes para esta semana. y nuestra primera noticia viene del estreno de esta semana, ¿verdad? Yo diría que el juego de la semana, que es Batman Arkham Knight, pero a pesar de que el juego ha tenido un buen estreno, la versión de PC ha estado plagada por un sinfín de glitches, bugs y un montón de cosas. El publicador Warner Bros. Interactive, ¿verdad? Y el desarrollador Rocksteady estuvieron lanzando esta semana un patch para la versión de PC, obviamente del mencionado juego Batman Arkham Knight. Este patch lo lanzaron para tratar de arreglar algunos bugs y problemas que ha tenido el juego desde su lanzamiento. ¿Verdad? A continuación voy a compartir con ustedes la lista de lo que este patch va a estar arreglando y para que se den cuenta de los errores con los que salió el juego. Por ejemplo, este patch va a estar arreglando un crash, ¿verdad?, que estaba ocurriendo cuando usted abandonaba el juego. También este patch va a estar arreglando un bug que estaba deshabilitando el efecto de lluvia y algunos controles de ambiente del juego. Esto todavía, a pesar de que ellos mandaron este patch para arreglar esto, como quiera aún están viendo a ver de qué forma pueden mejorar esta mecánica del juego. O sea, que esto no está completamente solucionado, gente. También están corrigiendo un problema que está causando que la cuenta en Steam, ¿verdad?, su cuenta en Steam, comience a redescargar el juego una vez, ¿verdad?, termina de verificar la integridad del juego en el System Cache del cliente de Steam. Uy, eso sí que está bien extraño, o estuvo bien extraño. También están arreglando un bug que causaba que el juego crasheara, ¿verdad?, o se fuera en crash. Cuando usted bregaba con los settings de visuales del juego, aparentemente hay un setting que usted puede apagar que es el Motion Blur. Cuando usted lo apagaba, el juego se escrachaba, se estrellaba. Así que ellos entienden que van a hacer un future patch o un patch en el futuro para que usted pueda volverle a poner este setting al juego sin ningún problema. So, eso está bien extraño, bien extraño. La cuestión es que Rocksteady sigue bregando con sus desarrolladores, ¿verdad?, para tratar de mejorar este y otros errores más. En otras situaciones, Warner Bros. También dijo que van a estar dedicándole esfuerzos para mejorar algunas cosas del juego, entre ellas para darle support a los frame rates del juego, que están por debajo de los 30 frames por segundo. También quieren arreglar la resolución de la textura del juego, mejorar el performance overall del frame rate, lo que ellos llaman frame rate hitches, o vamos a decirle así, como unos tipos de hipos en los frame rates del juego. Quieren mejorar eso. También quieren añadirle más opciones a los settings de las gráficas del juego. Quieren mejorar improvements, hacer mejoras en los streaming, ¿verdad?, del juego. Esto parece ser que cuando los jugadores trataban de hacer stream también estaban teniendo dificultades cuando hacían la versión de PC. También querían hacerle como que un tipo de full screen rendering al juego. Parece que también estaban dando problemas o está dando problemas esto. Y mejoras al sistema de memoria y del VRAM usage, o del uso del RAM del juego. También están mirando para hacer fixes de unos bugs que aparentemente están ocurriendo con la tarjeta de video sonido, la NVIDIA SLI. Uf, esto está malo. También quieren activar el AMD Crossfire, que de esto Mash debe saber más que yo, y actualizar los drivers de la NVIDIA y de la AMD. Estas son las tarjetas de video y sonido. Mash, ¿qué es el AMD Crossfire? Eso es otro tipo de tarjeta de video. Okay. Las tarjetas de video líderes son las NVIDIA y las AMD. Ajá. So, es para el AMD Crossfire, creo que es como el enhancer de AMD de ellos. Ok, o sea que por lo que podemos desprender esta información es que a pesar de que estas son las tarjetas de video líderes en el mercado, el juego está causando conflicto con ellas. Yeah. Ay, mi madre. Está brutal. Gente, todo esto viene luego de que la semana pasada Warner Bros. Suspendiera las ventas de la versión de PC de Batman Arkham Knight hasta que estos issues y estos problemas fueran arreglados. Así que esto está malito, ¿verdad?, para este tipo de mercado. Así que esperemos que todo esto se solucione y los jugadores de PC pues puedan continuar disfrutando de su experiencia de Batman Arkham Knight. Ya, ahora mismo Steam no tiene, o sea, tiene la versión listed, pero no la tiene para vender. No, imagino, o sea, estoy esperando, como dice la noticia, esperando que todo esto, o sea, Steam como que no va a seguir tirando el juego para que la gente se siga quejando hasta que nada de esto se resuelva. Sí, tú entras a los reviews y mostly son negative. Wow. El mejor review que yo he visto es: "It seems like Mr. Freeze has won." Ya lo hace lógica. Hace lógica. Ese es el mejor review que yo he visto. Wow. Hay otro que dice: que corre peor que Assassin's Creed Unity. ¡Oh! Eso es mucho que decir. Uy, qué fuerte. No, el... Entonces, de verdad que se están, se está, se han echado la comunidad de gamers de PC en contra. Que sí que, y son muchos. Porque básicamente ellos lo que hicieron fue un port de consola a, y no funcionó, a PC. Y entonces pues no funcionó porque, o sea, los de PC tienen, o sea, tecnologías diferentes y tienen esta arquitectura diferente, y entonces pues no cayó bien lo que hicieron, el port que hicieron. Wow. Son las mejores versiones, que casi nunca es así, pues las mejores versiones en este caso son las de consola. Para este tipo de juego, exacto. Sí. Qué pena. Bueno, tenemos por aquí que la edición especial de Fallout 4 trae una réplica del Pip-Boy, el cual se podrá poner en teléfono celular y utilizar el Companion App de Fallout dentro del Pip-Boy. Uh-huh. Pero resulta que no todos los teléfonos van a acabar en el Pip-Boy. ¡Oh, my God! Yeah, suele reducir que solo los celulares iPhone 6, 5, 5S, 4, 4S, los Samsung Galaxy 5, 4, o sea, los S5, S4, uh-huh, y los teléfonos parecidos en tamaño son los que se podrán utilizar con el Pip-Boy. Así que los teléfonos más grandes, como el Samsung Note y el iPhone 6 Plus, no se podrán utilizar con el Pip-Boy. ¡Qué sufrimiento! Lo pongo porque hay mucha gente que de momento, voy a separar el Pip-Boy Edition, whatever, y de momento, pero yo tengo un teléfono más alto, más grande y no lo puedo usar. Y esto ha generado un pequeño backlash en la comunidad. La pompeadera como que se fue al piso. Sí, pues porque no, ¿sabes? Como que no especificaron antes, sino que decían, puedes poner el teléfono ahí y ya, pero los que tienen teléfonos grandes, pues, están un poquito chavados en esa situación. Wow, too bad. Mucha gente estaba bien, bien pompeada con esto, o sea, como que iban a poder como que revivir, o sea, no revivir, sino lo que te quiero decir es como que vivir la experiencia de Fallout 4 ahí como que en vivo. Tú sabes, tú acá bregando en la aplicación, en el teléfono, tú sabes, manejar tus recursos y todo, o sea, como que una segunda ventana, y yo creo que se verán cancelaciones. La cuestión es que lo puedes seguir usando, o sea, puedes seguir usando el Companion App. Exacto. Pero no lo vas a tener dentro del Pip-Boy. Yo separé el Special Edition de Fallout 4. ¿En serio? No me has dicho nada. Sí, pero no sé si lo canceles. No, lo separé porque, o sea, que Amazon tira de poquito en poquito. Okay. Estaba tirando de poquito en poquito, se estaban acabando y lo vi, lo separé, pero nada, yo creo que no lo voy a cancelar porque ¿qué yo voy a hacer con un Pip-Boy en la mano? Esto es cuestión para los bien, bueno, tú eres diehard fan de Fallout. Sí, pero no es como que yo creo que en tu caso tú hubieses preferido mejor una figurita alusiva y no ese coso, ese reloj ahí gigantesco, sí. No sé. No, bueno, me lo pego con tape en la mano. El teléfono. Chicos, te compras el strap de ese que uno usa para correr, te lo pones en la muñeca. Exacto. Ya está, fácil. Y le hago un casing en cartón y ya tienes un Pip-Boy. Ya tienes un Pip-Boy en la mano, tal y como sale en el juego. So, yeah. Sí. Ahí viene. Pues, lamentable, ¿verdad? Para los que ya estaban con los dientes afilados, o piénsenlo bien. Si no, si usted se queda con el colecto es porque es Die Hard fan. Así que, ya. Yeah. Bueno. Continuando por aquí, nuestra próxima noticia viene del mundo de Final Fantasy VII. Gente, ustedes saben que esta semana el mundo de los games se revolucionó por la noticia de que por fin va a salir el tan esperado por tantos años remake de Final Fantasy VII. Pero gente, a que ustedes no sabían, ¿verdad?, que el director del proyecto, Tetsuya Nomura, no supo que él iba a estar a cargo del proyecto hasta que vio una presentación interna del mismo proyecto. O sea, él no sabía que lo habían escogido para trabajar con esto. Y sin embargo, cuando en la presentación de la vez su nombre se quedó como que, era de, yo estoy en este proyecto, yo estoy a cargo de este proyecto. O sea, él no lo sabía. La cuestión es, ¿verdad?, que Tetsuya Noruma también está a cargo de Kingdom Hearts 3. O sea, que él está ocupado bregando con el release de Kingdom Hearts 3 y le informa que también va a estar a cargo del release, ¿verdad?, del trabajo detrás del remake de Final Fantasy. O sea, que al tipo le acaban de dar tremenda promoción y el tipo no lo sabía. O sea, esto en nada, gente, esto en nada va a afectar el desarrollo del juego. Es que simplemente es una noticia curiosa, ¿verdad?, de que estas compañías toman estas decisiones, ¿verdad?, y no le consultan a la persona. Entiendo yo que es que ellos saben que el tipo puede hacer un buen trabajo detrás del proyecto y le dieron este honor, porque para mí sería un honor, ¿verdad? Como fanático de Final Fantasy VII al fin, sería un honor, ¿verdad?, poder trabajar en un proyecto así, tuviera los conocimientos. Así que, bueno, él aceptó, obviamente, y como dije, esto no va a afectar en nada el proyecto, solo esperen el juego en algún punto dado en el 2016, o quién sabe si 2017, no sé. Yo entiendo que en cuestión de que afecta, yo puede ser que afecte un poco en cuestión de cuándo salga el juego, porque él está enfocado ahora mismo pues en Kingdom Hearts 3, sí. Pero por lo menos Kingdom Hearts por lo menos mostraron algo que por lo menos ya llevan, o sea, ya el juego está en desarrollo. O sea, que a lo mejor pues vamos a ponerle así. Pero su prioridad me imagino que va a ser Kingdom Hearts, no va a ser Final Fantasy VII en estos momentos. No, yo imagino que el tipo pues obviamente le soltaron esta responsabilidad, pero seguro internamente dijeron no, termíname Kingdom Hearts, pero sabes que tan pronto termines Kingdom Hearts, eso, cambio de oficina que vas para Final Fantasy VII. ¿Y quién sabe si pasa lo mismo que pasó con Final Fantasy VII de que iba a salir para PlayStation 3. Ay, mi madre, no, pero bendito, por favor, no. Yo cuando eso aparezca en físico, que estaba en Gold, ya, o sea, que ya lo mandaron lo certifiquen, ahí, sí. Yo lo creo. Tranquilo. Eso va a llegar. A mí no me importa si llega o no llega, porque yo no juego, pero... pero eso viene, tengamos fe, amigos, que eso viene. Yo, lamentablemente, y tengo que decirlo, yo estoy apuntado Day One, si estamos vivos y tenemos salud, estamos de que ya, yo estoy vivo, yo estoy Day One con Final Fantasy VII. O sea, I'm there, ya yo lo jugué, no me importa, quiero jugarlo en remake, quiero ver cómo se ve el remake, es un sueño de muchos de nosotros, so, yeah. Estoy ready. My body's ready. My wallet. Puede ser que no, pero vea, te buscamos de donde sea. Ya. Yeah. A mí no me importa. Mash, te ganaste un bye. Bueno, tenemos por aquí que siguen saliendo patches para Diablo 3. Próximamente estará para salir el patch 2.3.0, el cual es como si fuera una pequeña expansión. Este patch incluirá una nueva sección llamada Ruins of Zed'Sharon, la cual está basada en la clase de los Barbarians. En esta zona se podrá obtener el Canice Cube, el cual permitirá destruir ítems legendarios y equipar los efectos que tiene este ítem como skills pasivos a tu personaje. Además, esta expansión incluirá un mejoramiento del sistema de crafting para hacerlo más fluido, que lo necesitaba porque en verdad está medio de gato. Y también incluirá nuevas dificultades de Torment. Ahora, Torment 10, yeah. El Torment más difícil, la dificultad más difícil. Ay, madre. Así que a este juego le siguen dando cariño por ahí para abajo. Este item, que es el Canice Cube, viene, según estaba leyendo, es algo de... Había uno bien parecido en Diablo 2 y la gente lo estaba pidiendo y qué sé yo, y entonces pues ahí, por ahí está. Esta gente de verdad que... Son fanservice hasta más no puedo, o sea, la gente pide los foros y ellos cumplen. Sí, de verdad que y especialmente este juego cuando salió, pues la gente no le gustó y esta gente ha moldado este juego casi completo y o sea, dejándolo a como los usuarios lo quieren y de verdad que han hecho buen trabajo y la gente se ha quedado, yo creo que por eso, y la gente ha vuelto pues porque cada rato le ponen cosas nuevas, expansiones nuevas. Obviamente todo esto es para PC, estas mejoras. No, y para todo. Ah, ¿incluye las versiones de consola? Sí, siempre salen un poquito después, pero sí, esto incluye versiones de consola. Todo lo que están sacando en PC, están sacándolo en consola también. Nice. Hay que volver para pa Diablo 3 de ratito en ratito, no se pueda. Ya, en verdad que sí. Tremendo juego. Pues bueno, pues continuando por aquí, y nuestra próxima noticia es para los amantes, ¿verdad?, de la serie de juegos de baloncesto de 2K, y es relacionado a la edición especial que va a estar saliendo de NBA 2K16. La misma va a tener en su portada al legendario baloncelista Michael Jordan, ¿verdad? Esta no es la primera vez que Jordan, ¿verdad?, está en las carátulas de NBA 2K. Aquí está regresando por tercera vez, por esta vez en esta edición especial. Y cabe recalcar que esto es una edición que obviamente va a ser Special Edition, aparte a la versión regular de NBA 2K16. Este juego, ¿verdad?, para el que lo compre, pues va a tener perks, ¿verdad?, para el juego, pero también cositas físicas. Por ejemplo, si usted compra esta versión, usted va a estar obteniendo un póster de Jordan, ¿verdad? Del 2K16. También va a tener un sticker de pared, un Jordan Fathead, ¿verdad? Para que lo coloque por ahí en su pared donde usted quiera. Entonces, entre las cosas digitales que va a traer esta edición, va a traer unos tenis de Jordan para su jugador, para que se los pueda equipar a su jugador en el juego. También va a traer una t-shirt y una jersey, también para que usted se lo pueda equipar a su jugador en el juego. También va a incluir 30,000 Virtual Currency, o VC, como se le conoce, que es el sistema monetario del juego. Y va a traer también un package, ¿verdad? 3 Emerald Packs y una carta exclusiva, ¿verdad? Exclusive Moment Cards. Esto también va a venir incluido en este package. Como les mencioné, esta edición va a estar saliendo, pero también obviamente la versión regular, en la que las portadas va a tener 3 jugadores diferentes. Entre ellos está Steph Curry, Anthony Davis y James Harden. Así que usted compre la que más le guste. El juego va a estar saliendo el 29 de septiembre de este año. Va a estar saliendo para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 y PC. Así que, ya. Yeah. ¿Lo va a comprar? Pues no sé, mano. Yo hace tiempo que no me compro un juego de baloncesto. Y siendo de la religión del culto de Michael Jordan, cuidado si me voy por el Special Edition. Nada más por tener esa carátula, porque se ve brutal. La edición de Jordan de este año. Pero no sé. Porque sabes que yo en baloncesto soy bueno contra la computadora, pero cuando juego contra otra gente soy un asco. Es cuestión de saber que cómo jugar. Yo entonces me voy a ver jugando más que con Mash nada más, y me voy a ver cogiendo pelas de a diestra y siniestra. Porque él se va a trepar cogiendo a Golden State, o sea, eso no falla. Así que no sé, lo voy a pensar. Estaba falta todo. Llevo 3 años cogiendo a Golden State. Ya lo sé, mano. Pero, bueno, igual, no sé. Yo estoy como Juan, ¿me toca o no me toca? Tengo que pensarlo. ¿Viste a LeBron que opt-out por el equipo de los, para firmar con los Cavaliers otra vez? O sea, ¿va a optar por no firmar? Sí, él se salió para el option para firmar, pero supuestamente va a firmar como quiera con ellos. Depende del equipo que le monten. Sí, pero depende del equipo que le monten. El mejor del mundo quiere estar trepado. O sea, él mismo se proclama cuando estaban en la serie final que él era el mejor jugador del mundo, y sin embargo quiere un trabuco. O sea, si tú eres el mejor, tú bregas con lo que hay y tú desarrollas a esos jugadores a que sean mejor de lo que pueden ser. Ejemplo de eso, Michael Jordan. O sea, y LeBron dice que es el mejor del mundo y quiere estar trepado. O sea, está ahí, LeBron. Un abrazo para ti. Ya, y contra un equipo que nunca había estado en las finales. Y sin un mega star power, porque vamos a hablar en serio. O sea, sí, Steph Curry llegó a estrella, Clayton solamente, pero no era como un equipo star power team, o sea. No habían. O sea, superestrella. No había superestrella porque Curry se convirtió en superestrella esta temporada. Uh-huh. Curry era una estrella. Uh-huh. Y se convirtió en superestrella esta temporada. Hey. Igual que Clay Thompson era buen jugador y se convirtió en una estrella esta temporada. Uh-huh. Pero, LeBron, si me estás escuchando, ese es el trabajo de un supuesto mejor jugador del mundo, es coger un equipo y que los jugadores que están alrededor tuyo sean mejor de lo que pueden ser, y tú los vas desarrollando. O sea, tú les vas dando la confianza que sean mejores jugadores, tú los vas aconsejando, tú los vas encaminando. No es cuestión de insultarlos o regañarlos, y mucho menos exigirle a la gerencia, no, tú me buscas mejores jugadores. O sea, que quiere decir que con los que estaban son unas porquerías en tu opinión. Pero nada, LeBron, yo espero que me esté escuchando ahí. Sobre todo. Claro que sí. Bueno, tenemos por aquí que finalmente la versión de PlayStation Plus de Drive Club está disponible. Después de 2 años. Tremendo. Yeah. Pero no del todo, ya que la versión multiplayer de juego no está disponible. Sony mencionó que poco a poco estarán dando acceso a los usuarios para ver cómo se comporta el multiplayer. Uy. Pues mira, te tengo un update referente a esta noticia. Esta semana nuestro compañero de PSN Remaster, Michael, él lo bajó y probó el multiplayer, y por lo que escribe en Twitter y en Facebook, aparentemente ya está funcionando. O sea, está... Sí, porque lo están subiendo, lo están... Poco a poco están añadiendo usuarios. Sí, sí. Pero... Para ver cómo se comporta, pero cuando salió de cantazo nadie podía conectarse, y entonces pues poco a poco están metiéndole gente a los servidores, a ver si los servidores aguantan, whatever. ¡Qué desastre! ¡Qué fiasco! ¿Cuándo fue que Ya yo ni me acuerdo cuándo fue que anunciaron Triclop, en el 2013. Cuando anunciaron el PlayStation 4. O sea, que fue en el E3 del 2013. Sí. Ay, mi madre, qué fiasco. ¿Verdad que sí? Diablo. Muy mal, muy mal. Ya. Yeah. Bueno, y nuestra próxima noticia es básicamente una noticia tipo rumor, ¿verdad? Que hay que esperar ser confirmada. Pero para los amantes de esta serie están súper pompeados. Y es que esta semana, lo que puede ser un tipo de leak, ¿verdad? Un leakeo en un subreddit, es que se presentaron unas imágenes en las que se reclama la existencia de Battlefield 2143. El cual significa que puede ser la secuela esperada de Battlefield 2142. Aunque las imágenes, ¿verdad?, no muestran mucho, simplemente el title screen, ¿verdad?, o un mensaje que dice 2143 Battlefield, World is Changing, y con el logo de DICE y una letra chiquita, es suficiente para especular. También pusieron unas cuantas imágenes de como de algún tipo de trailer o algo que tiene con el juego, pero no son imágenes concretas ni muy claras. Todo esto es un rumor. Como quiera la comunidad, el internet está revuelta, ¿verdad? Están pompeados de que esto sea verdad. Trataron de comunicarse con EA, pero EA obviamente pues no ha dado ningún tipo de información. Y como siempre hacen, pues de seguro negarán, ¿verdad?, la existencia de esto y dirán que no está pasando nada. Pero por lo menos esto es lo que está hasta el momento, esa imagen. Y fue suficiente para que todo el mundo se activara para los fans de esta serie. Así que, Mash, ¿tú jugaste esta serie de Battlefield? Ya, yeah, 2142, yo lo tenía, o lo tengo, empecé por ahí. Oh, nice. O sea, es muy buena, está gufiada, o sea, como que tiene los tanques esto, tiene como unos walkers que parecen de Star Wars, tiene una navecita. En verdad está chévere, es como en el espacio, ¿eh? O sea, no el espacio, sino en el futuro, bien en el futuro. Ya, André, bien, o sea, que es sci-fi combat, por llamarlo sí, así. Sí, en el año 2142. Ah, pues mira. El juego, ah, pero pues, que está bien chévere. Ah, pues cool. Ah, pues la corazón de todo el mundo pompeado. En verdad que si eso sale, ese sí yo lo compro. Ah, pues perfecto, pues ojalá este rumor se cumpla. Así que de seguro EA tendrá que decir algo más adelante al respecto, así que pendiente de eso, mi gente. Bueno, tenemos por aquí, ahora vamos para la última noticia. Y tenemos que en estas semanas, las semanas pasadas, hubo el summer sale de Steam. Y usted se preguntará si esto deja chavo. Esto deja un montón de chavos para los desarrolladores. Y tenemos los 10 juegos más vendidos, ¿verdad? Y tenemos que en la décima posición está Metro Last Light Redux. Se vendieron 241.936 copias. Wow. Para un revenue de 1.5 millones. En la novena posición, Dishonored. Se vendieron 247.467 unidades. Y para un revenue de 1.2 millones. Ahora, Fallout New Vegas. Con la mozuta que eso te va en el bandwagon por ahí. Vendió 253.365 unidades. Y bueno, y recaudó 630.879 dólares. Este juego estaba en $2.49. ¡Ah! ¡Ay, bien! Dishonored estaba en 4.99 y Metro Last Light Redux estaba en 6.24. ¡Wow! Ya. Yeah. Payday 2, en la séptima posición, vendió 279.575 unidades. Para un recaudo total de 1.4 millones. Uf. Y estaba en $5, $4.99. Está bueno. La sexta posición, How to Survive, vendió 301.934 unidades. Estaba a 74 centavos. Diablo. Tenía 95% de descuento. Y vendió 223.431. Wow. La quinta posición, The Witcher 2 Assassins of the King Enhanced Edition, vendió 305.895 unidades. Este juego estaba en $2.99 para un revenue total de 914.626. Wow. en la cuarta posición, y The Ball, Left 4 Dead 2. Este juego vendió 348.794 unidades, estaba en $3.99, un 80% de descuento, para un revenue total de $1.4 millones. En la tercera posición, Castle Crashers. What? Yeah, eso yo lo compré. Ajá, qué cool. Sí, vendió 408.148 unidades, estaba a $1.49, un 90% de descuento, y vendió un total de 608.141 millones. En la segunda posición, y siendo el más que generó revenue, Ark Survival Evolved vendió 419.974 unidades. Este estaba en $24.89, tenía un 17% nada más de descuento, porque era un juego que era, había salido la semana anterior que los sales. Para un total de revenue de $10.453.153. Vendió 10 milloncitos ahí. Y en la primera posición, Counter-Strike Global Offensive. Ah, ¿cuándo no? Vendió 826.185 unidades. Estaba en 749 para un total de $6.188.126 en revenue. Diablo. Ya ustedes saben por qué Valve no se molesta en hacer Half-Life 3. Porque mientras sus juegos de varios años ya se siguen vendiendo, siguen generando millones y vendiéndose en unidades por ahí para abajo, ellos no tienen necesidad de hacer un juego nuevo. Wow. Así que se vendió mucho. Hay muchos chavos metidos. Y muchos sales también. Este weekend fue bueno para alguien. Yeah. Si quieren saber de esto, hay una aplicación o un tool, un online tool que se llama steamspy.com. Este juego, o sea, este tool lo que hace es que se mete al API público de Steam y entonces pues saca información, un montón de información por ahí para abajo. O sea que si usted quiere entrar y ver cómo los juegos están comportándose, el precio, puede ver ahí mismo el user score, cuántos juegos están jugando, cuántas personas están jugando, cuánto es el average de que la gente juega. O sea, tiene un montón de cosas que pueden sacarle con ese API. O sea, pueden entrar a teamspy.com y pueden ver cómo se están comportando los juegos. Que yo entiendo que es una buena herramienta al cositas en, o sea, si tienes duda en cuál va, qué juego quieres comprar o lo que sea, si estás indeciso. Nice. Es brutal. Es como tú dices, mientras esto siga generando dinero, no hay break. Y recuerden que parte mayor, gran parte de esto le toca a Steam, así que yeah. Y estos fueron solamente los primeros 10, o sea, que hay muchos juegos que se vendieron, o sea, y los primeros 10 y estaban, ¿sabes? Casi los millones, o sea, ustedes imagínense, por ahí para abajo quedan varios todavía. Yo por lo menos he observado, por ejemplo, usted entra a Twitch, ¿verdad? Y si lo que está buscando es ver el stream de algo, siempre lo que es Counter-Strike, Global Offensive, Ark, siempre están en los top 3 de personas jugando y streameándolo. O sea, que esos que tú mencionaste están en el top 3 de la lista de los más que se vendieron. Sí, o sea, sí, estos juegos se venden mucho y se streamean mucho. La gente le gusta verlo. Sí, sí, son buenos. Y el Ark Survival Evolved se ve chévere porque es como un juego de supervivencia. Hay muchos juegos que están ahora saliendo. Pero un juego de supervivencia mezclado con dinosaurios. Uh-huh. Y la gente hace mucho tiempo, por lo menos en la comunidad de PC, estaban pidiendo algo con dinosaurios. Y pues esta gente salió con esto y tú puedes tame Velociraptors y los montas. Pero salen T-Rex y tienes que pelear con ellos. Pero está tan chévere. Wow. A ver, tengo que ver los streams de ese juego. Yeah. Very good. Pues bueno, gente, pues hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a el tema de esta semana. Y esta semana pues no va a haber Back to Retro. No al Back to Retro porque casi el tema, ¿verdad?, de lo que vamos a estar discutiendo aquí tiene que ver con retro. Oh, digo, perdón. Juegos viejos. muy bien, muy bien. Término de retro, de juego retro, igual que la cerveza artesanal, maldita sea cerveza. Ya ustedes conocen a más gente. Bueno, y vamos a estar hablando, ¿verdad? Dándole aquí una breve lista o algunos breves tips, ¿verdad? Si a usted le gustaría comenzar a comprar o coleccionar juegos viejos, pues más o menos darle aquí como que unos tips de lo que usted puede hacer viviendo acá en Puerto Rico. Mash, ¿por qué es que surge este tema que vamos a discutir hoy? Este tema surge por un comentario que dejaron en la página de Facebook de Nivel Escondido, así que voy a leer el comentario ahora mismo, de Javier Sánchez. Dice: saludos, te felicito por tu canal de YouTube, hacen un buen trabajo, soy un gamer old school, en especial de las consolas de Sega, las cuales tengo casi todas, pero también tengo las consolas modernas. Recientemente preordené el Xbox One Forza Limited Edition, que está brutal, ya, chévere. Yo esperaría al de Halo 5 si tiran uno. Sí, que de seguro eso viene. A mí dice que soy de Bayamón y solo conozco de un lugar para comprar juegos retro en Puerto Rico. Si tienen una lista de otros lugares, sería bueno que la publicaran para beneficio de todos. Éxito. Contra Javier, muchas gracias. Gracias por ese comentario, hermanito. Pues mira, mano, en base a este comentario, pues Mash me dio en contra. Le vamos a hablar un poquito de esto. Y obviamente, pues mira, él vamos a comenzar. O sea, él siendo de Bayamón, me imagino que la única tienda que él conocerá en esa área es New Japan. Yo una vez aquí en el programa, yo hablé de cuando yo fui la primera vez a New Japan, ¿verdad? Hice más o menos como una breve reseña de lo que es la tienda. Esa tienda es muy buena, ¿verdad? Tiene algunos precios buenos, algunos precios pues un poquito, ¿verdad?, costosos, pero es obviamente dependiendo el título del juego que usted está comprando. Ustedes saben que muchos juegos retro, según van pasando los años, pues algunos van adquiriendo valor, otros van devaluando, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, honestamente, porque así es el mercado. Pero New Japan está bien surtida, es muy buena. Ahora bien, si quieres salir del área de Bayamón, yo te puedo recomendar que visiten el Museo del Videojuego. Esto está ubicado en la Plaza del Mercado de Río Piedras. Está dentro. Los horarios, ellos están, creo que es de lunes a sábado. Creo que desde que abre la plaza, creo que hasta las 3 o hasta las 4 es que están. Pero debido a que como es una tienda pequeña, ellos a veces sus horarios tienden a cambiar mucho dependiendo la, ¿verdad?, la cómo está el día y si el dueño tiene alguna diligencia personal o algo. A mí me pasó que cuando fui la primera vez con un grupo, que era fue un sábado de horario regular, estaba cerrado. O sea, nosotros nos quedamos como que, ok. O sea, estaba cerrado y no pudimos comprar nada ni ver bien los juegos. Pero te puedes dar la vuelta por allá. También, aquí en Puerto Rico, pues ha nacido un grupo bien grande de retrocoleccionistas en donde están comprando y vendiendo a través de Facebook. Y estoy hablando de los clasificados. En Facebook tú puedes encontrar una gran variedad de clasificados locales. Entre ellos está, ¿verdad?, de los amigos míos que yo conozco. Está clasificado Nintendo Puerto Rico. Está clasificado Sega de Puerto Rico. Está clasificado PlayStation y Xbox de Puerto Rico. También está clasificado consolas retro. Creo que también tiene un grupo de clasificados de amigos. Creo que se me está quedando uno. Clasificados juegos retro rare. Es también de ellos. En fin, ahí hay para todos los colores, para todos los gustos. O sea, yo te exhorto a que nos busques en Facebook, ¿verdad?, los muchachos. Y ahí, pues, por ejemplo, si eres de los que te gusta coleccionar para Sega, pues te invito a que pases por Clasificado Sega de Puerto Rico. La página es muy buena, se tiran muy buenas ofertas. Hay que estar pendiente porque cuando alguien tira algo, pues el coleccionista hábil pues se va a tirar rapidito. O sea, trata de estar pendiente, dale follow, ponlo en tus notificaciones para cuando hagan un post nuevo, pues te enteres y puedas entonces, ¿verdad?, tirar tu oferta por los artículos o por los juegos que estés buscando. O sea, es una muy buena herramienta, se está moviendo muy bien y la mayoría de estos vendedores todos son personas súper cool, o sea, son buena gente, no hay gato encerrado, o sea, que puedes pelear con ellos a confianza. Ahora bien, si estás en esa área, me imagino que sabrás que durante el año se van realizando diferentes eventos. Te puedo mencionar uno que yo y Mash hemos ido, que lo hemos hablado aquí en el podcast. Por ejemplo, cada 3 meses, el primer domingo de cada 3 meses, se celebra en la YMCA de área de Atorrey, que es la feria de coleccionistas traída a ustedes por el Davis Comic Clan. Allí pues va una serie de vendedores, ya sea de cómics, de figuras, pero también van personas que venden juegos viejos o juegos retro. Yo te invito a que estés pendiente a Facebook, puedes conseguirlo por Davis Comic Clan en Facebook, que ahí ellos anuncian cuándo es la próxima Feria de Coleccionistas. La entrada es completamente gratis, al igual que el estacionamiento. Llegas tempranito allí a la Guaynicea de Torrey y puedes pues ver los vendedores de los diferentes juegos que tienen. Así pues, ¿sabes? Puedes escoger si estás buscando alguno o inclusive hablar con ellos, porque muchos de estos vendedores también están en los clasificados. So, puedes hacer esos vínculos de conexión con ellos. Si estás buscando un juego en particular, pues los muchachos hacen unas gestiones brutales para conseguir estos juegos. También hemos visto vendedores en el evento de Kaizen, también llevan vendedores en el Puerto Rico Comic Con, van vendedores también de juegos. En fin, en la mayoría de estos juegos que han, de estos eventos que eran relacionados a, obviamente, al ambiente geek de cómics, de películas, estas cosas, se ha proliferado mucho para videojuegos, pero también para videojuegos viejos. So que yo te recomiendo, ¿verdad? Si puedes y tienes el tiempo, que te dé la vuelta por este tipo de eventos, que vas a encontrar juegos allí también. Ahora, los sábados, todos los sábados se están reuniendo en el pueblo de Caguas, específicamente al lado del Krispy Kreme de Caguas, o sea, del primer Krispy Kreme que se abrió aquí en Puerto Rico. Al lado de Caguas hay un terreno abandonado justo al ladito de Krispy Kreme. Todos los sábados allí se está llevando a cabo la ya famosa venta del baúl. ¿Y qué es esto? Bueno, para los que no sepan que me están escuchando, la venta del baúl es básicamente, van todos los vendedores de las páginas que te mencioné, de todos los clasificados, se reúnen allí, llevan su respectiva mercancía, ¿verdad? Se reúnen para parquear sus carros de forma circular, abre los baúles y el que esté buscando, allí es que. O sea, usted llega, se estaciona y rompe a chequear baúl por baúl, depende de lo que usted esté buscando. Allí llevan desde consolas retro, juegos de PlayStation 2, 3, inclusive hasta juegos de PlayStation 4, llevan consolas handheld, consolas custom pintadas acá. Bueno, ¿qué nos llevan allá? Llevan de todo. O sea, los sábados ellos arrancan como a eso de las 12 del mediodía y están como hasta las 3, hasta las 4, dependiendo, ¿verdad?, cómo se esté moviendo el día. Hoy se reunieron, ayer no pudieron reunirse, cambiaron la fecha para hoy. Pero ellos todos los fines de semana se reúnen allí al ladito de Krispy Kreme en Cagua. Hay el Krispy Kreme que está frente a Walmart de Cagua. Usen esos puntos de referencia para llegar. Cuando usted vea un montón de automóviles en forma circular, estacionados debajo de un árbol allí, detrás de Krispy Kreme, esa es la famosa venta del baúl. O sea, que puede llegar allí, conoce parte de la comunidad de retro aquí de Puerto Rico, lo saluda, le dice que lo escuche en nivel escondido, a ver si le da un descuento. Lo digo así relajando, yo no garantizo descuento, así que no me hagan caso. Don't quote me on that. Pero los muchachos son bien buena gente. Yo tengo la oportunidad de ir a la venta del baúl y verla que se pasa súper bien, súper bien. So, les va a gustar. Dense la vuelta por allí por la venta del baúl para que busquen. Allí los muchachos tienen de todas las consolas. Nintendo, Sega, PlayStation, Dreamcast, algunos que otros. En fin, pueden ir por allí y de verdad que la van a pasar súper bien. Y si quieren, o sea, llevan su sillita, allá a veces los muchachos juegan Pokémon, ¿verdad? Con los 3DS, por un montón de cosas. Y la pasa bien. Y las donas van por la casa. Así que dense la vuelta por allí por la venta del baúl. ¿Verdad? Eso por lo menos, obviamente, también chequear los pulgueros. Verificar los pulgueros de tu área, de pueblos limítrofes. Hemos notado que de unos años para acá se están consiguiendo juegos súper barato y hasta consolas súper baratas en algunos pulgueros. En algunos pulgueros hay unos que otros que se tiran para atrás. So, cuidados con eso, pero la mayoría puedes conseguir cositas buenas en los pulgueros. Es cuestión de rebuscar, ¿verdad?, y saber negociar con el vendedor. También puedes checar por internet eBay. Dime, no es que te habrás pasado por esa experiencia. eBay es un poquito difícil, ¿verdad? Amazon también es un poquito difícil. Yo, por lo menos de mi parte, utilizo mucho la página de LuckyGames.com. LUKID.EGames.com para comprar jueguitos. He conseguido algunos que otros de Sega a buen precio. Hay que estar pendiente porque a veces a muchos se les acaba el stock y hay que esperar que vuelvan a llenar. Pero por lo menos yo he comprado juegos de Nintendo y de Sega y me han llegado en excelentes condiciones. Hasta con algunos de esos juegos te incluyen hasta la caja y hasta los manuales. Si no te lo incluye, te lo dice. Te dice, no, tú estás comprando solamente el juego, no incluye caja ni manual. O sea, ellos por lo menos te lo advierten en ese aspecto. Ellos a veces tiran muy buenas ventas durante el año. Son una buena página para chequear y comenzar. Así que, ¿verdad? De mi parte, ¿verdad? Eso es lo más que puedo compartir, ¿verdad?, contigo y con nuestros oyentes que quieran comenzar su retrocolección, ¿verdad? Esos tips o esos lugares pueden verificar. Así que espero, ¿verdad?, que esto te ayude. Y como te digo, aquí en Puerto Rico no hay tantas tiendas retro. Ahora es que como que está cogiendo el boom. sé de una en el pueblo de Aguada, que es de nuestros buenos amigos allá de Cloud Gaming. Ellos llevan apenas meses que están empezando, tienen un stock, ¿verdad?, de juegos retro, no es tan grande, pero ellos poco a poco ya están expandiendo, ¿verdad?, su contenido. También venden otras cosas, ¿verdad?, video game related. Así que si estás por allá de paseo, puedes darte la vuelta por allá por Cloud Gaming en Aguada. Así que, y nada, estar pendiente a los eventos, a los cons. Por ejemplo, el próximo evento grande que se va a celebrar en Puerto Rico es ahora en julio, es el Aguada Comic Fest, o también conocido como el Aguada Con. Esto va a ser en julio. Déjame decirte la fecha rapidito. ¿Julio? Sí, es en julio. A buscarte la fecha rapidito, a ver si lo apunté. Yo creo que sí, que yo lo apunté. ¿Tú vas para allá? Pues lo estoy pensando. Es el fin de semana del 18 al 19 de julio. Este año van a ser 2 días el Aguada Con. Yo fui el año pasado y estuvo bueno. La taquilla fue a $5. Y estuvo bien, estuvo bueno. O sea, una cancha bajo techo, aire acondicionado. Se llenó. Yo hice un review aquí en el podcast el año pasado cuando fui. Yo espero que me han escuchado y hayan aplicado muchas de las cosas que yo recomendé que deberían hacer. Este año se van 2 días, o sea, que es en grande. Allí va mucho vendedor de juegos retro de esa área oeste, así que te recomiendo que te des la vuelta por allá. Yo creo que sí que me voy a tirar para allá, y si me tiro va a ser sábado. Sábado 18 va a estar dando la vuelta por allá. Sin calización quiere ir, pero creo que sin va a ir domingo. So, nada. Pero cualquier cosa les tengo que saber, gente. Pero por lo menos creo que sí que me voy a tirar para allá para el Aguada Comic Fest. Así que pendiente a eso. Y nada, por el momento, ¿verdad? Eso es lo más que te puedo recomendar. Gracias por el comentario y espero que estos tips te ayuden, ¿verdad?, a ampliar tu retrocolección de juegos Sega. Excelente consola. So, ya. Mash, nada que agregar, ¿verdad? No, ok, bye. ¿Qué tú crees? Exacto, lo hice por molestarte. Pues bueno, gente, hasta ahí este interesantísimo tema de la semana. Vamos entonces a pasar a el cierre para el podcast de esta noche. Pero antes de cerrar, ¿lograron adivinar a cuál videojuego pertenecía la melodía que tocamos al principio? Si no, era la melodía del juego de Halo 4. Uy, sigue el Halo hype por ahí encendido. Específicamente el main menu. Yeah, así que espero que le hayan adivinado. Bueno, gente, les recordamos que en Extra Life Puerto Rico seguimos reclutando para el equipo. Si usted quiere unirse, ¿verdad?, a nuestro equipo de Extra Life, bien fácil. Visite nuestra página oficial, que es www.extralifepr.org. Extralifepr.org. Y allí presiona Únete a nuestro equipo. Es el tab que lo va a llevar a la página de suscripción. Recuerden que abrir su cuenta en Extra Life es completamente gratis, pero lo más importante es que usted está jugando por los niños de la Fundación San José de Puerto Rico. Así que, gente, y el podcast, una vez está disponible, las encuentran en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También, como siempre, los invitamos a que escuchen nuestros compañeros del universo de podcasting, Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. También, gente, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en YouTube, esta semana subieron 2 videos nuevos, entre ellos el por fin, unboxing del Loot Crate del mes de junio, cual en mi opinión está bien épico, me encantó un montón. Y ¿qué fue lo otro que yo subí? El Weekly Bomb, por fin retomé la serie de The Weekly Bomb, hablando y dando mis opiniones sobre ese mega notición en donde La Roca quiere hacer la versión de la película del juego Rampage. Pasen por YouTube para que vean mi opinión referente a eso. Así que, nada, y gracias a todos los nuevos subscribers del canal de YouTube. Gracias a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que están encontrando nuestro podcast y les está gustando. Para eso lo hacemos, gente, para llevarle un poquito de entretenimiento, información, ¿verdad? Para todos esos geek friends de nosotros ahí en la internet. So, gracias por el apoyo. Y nada más, yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. Así que tú crees, nos vamos. ¡Uba! Será hasta la semana que viene, gente. Se cuidan. 3, 2, 1.